brisa mi corazón también. Ven, invádeme con tu olor. Acércate, arráncame mis ansias, que ya no queda ni una mota de dolor. Eliminemos todas las distancias. Suéltame tu calor, regálame tu fragancia. No hace falta falsas esperanzas. El amor no es como en los cuentos. No, no, no es como en los cuentos. No hace volar, es algo real. Con y sin sufrimiento, con faltos asientos por dentro y por fuera. Y aunque digo que no es fácil, pasaremos cada prueba. Coge mi corazón, niña, y guárdalo en salmuera. Mi corazón también. Que sé que tengo un carácter difícil, y por eso ya te tengo en un altar. Que eliminas al momento cada crisis, que en mi mente se quiera colar. Oh, oh, se quiere colar. Que en mi mente se quiere colar. Oh, oh, se quiere colar. Fulminas esta especie de trastorno bipolar. Y aunque a veces me vista de galán, pa' esperarte con flores en la puerta. Y otras veces saqué de mi algañán. Tú siempre le das la vuelta. Se abren ventanas, se abren las puertas. Sacas de mí hasta la última fuerza. Si paso por la vida caminando con pereza, tú lo conviertes en coraje y fiereza. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Mi mente te precisa, mi corazón también.